pena porque te quise de veras. Rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener. Todo el mundo a tus pies, siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañas. No noto en tu voz las veces que llamas, aunque yo sé que sufres por él, aunque finjas ser fiel. Mira, si yo te conozco bien, ¿quién me atrevería a jurar que no duras junto a él un fin de semana más sin que extrañes en tu piel todas mis caricias? Yo te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Si yo devorando como el mar toda tu malicia. Yo que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Y yo que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentido. Yeah.